11:06, continuamos en la sintonía de la mañana, abriendo ya la página de actualidad local. Vamos a acercarnos hasta los diferentes acontecimientos, actividades que se van a desarrollar ya este fin de semana. Vamos a ir abriendo un poco lo que va a ser la agenda cultural del fin de semana, para informarles sobre esas iniciativas. Una de ellas pasa por la representación teatral que se va a desarrollar este sábado 5 de octubre en el IES Maestro Francisco Fatou. Se trata de la obra de carácter benéfico Palalú, una obra puesta en escena a cargo de la compañía La Llorona y también La Tirana Producciones. Nosotros vamos a conversar durante los próximos minutos con el productor de La Tirana, con Jaime García, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Jaime, muy buenos días. Hola, buenos días. Como decíamos, se trata de dos compañías que van a poner en escena una representación teatral titulada Palalú. Cuéntanos. Bueno, te hablo del espectáculo, si quieres, primero. Uh-huh. Palalú es un espectáculo que se estrena en 2008, ya hace algunos años, y bueno, participa en varios circuitos de la Diputación de Cádiz y tal. Es un espectáculo en clave de comedia, muy divertido. Son como una especie de dos monólogos que se cruzan en escena. Y bueno, trata de la historia de una chica que se ha criado en un colegio de monjas, y una chica con pocas luces, y bueno, conoce un poco el mundo exterior, ¿no? Uh-huh. Y conoce a este al otro personaje, que es Juan Manuel. La chica se llama Begoñita, y Juan Manuel es un poco un buscavidas, ¿no? Vive en la calle, un poco buscándose la vida, y se enamoran. Y bueno, es la historia de ellos dos, como cada uno ve la visión de ese amor, de ese compromiso que se crea, y bueno, todo en clave de comedia y bueno, divertido. Uh-huh. ¿Y esto del nombre Palalú tiene algo que ver con Paladú? No sé. Palalú tiene su porqué, porque se ve durante el espectáculo, prefiero que... Ah, bien, vale. Lo van a conocer las personas que acudan como espectadores, ¿no? Así es. Bueno, y te preguntaba antes, hacía referencia, se tratan de dos compañías, la compañía La Llorona y La Tirana Producciones. Eso es. Este espectáculo parte de una sola compañía que formamos tanto Susana Rosado, que es la actriz que interpreta a Begoñita, como yo, que interpreto a Juan Manuel, que es el otro personaje. Y bueno, por cuestiones de tiempo, de trabajo y tal, pues cada uno al final terminó yendo por su camino. Y ahora nos hemos vuelto a reencontrar, que estamos más tranquilos, y ya ella con su compañía y yo con la mía, y hemos retomado este espectáculo porque nos parece un espectáculo que es divertido, que sigue funcionando, que se puede transportar muy bien, porque es un formato pequeñín, y bueno, hemos decidido ya pues que cada uno con su propia compañía, que sea una coproducción, porque realmente así es, ¿no? Claro. Entonces La Llorona sería Susana y La Tirana Jaime, ¿no? Así es. Uh-huh. Me decías antes que son dos monólogos que se entrecruzan. Imagino que habrá diálogo también, ¿no? Realmente no existe un diálogo directo entre los personajes. Uh-huh. Pero es curioso de ver, ¿no? Como uno habla del otro y, uh-huh, y están en escena. Bueno, yo creo que es simpático y divertido. Uh-huh. Pero lo va a ser sobre todo porque, como decía, se trata de una comedia principalmente. Sí, es una comedia. Tiene algún giro un pelín más dramático, pero la base del espectáculo es comedia pura y dura. Uh-huh. Una representación teatral que, como decíamos, se va a poner en escena este sábado en nuestra localidad, en el IES Maestro Francisco Fatou, y que llega también con un fin social, un carácter benéfico, ya que los fondos obtenidos, la recaudación obtenida, va a ir destinada a la ayuda de una pequeña obriqueña, la niña Marina, se llama, para ayudar, bueno, pues a los problemas de salud, ¿no?, que sufre la pequeña. Sí, bueno, esto ese es el punto de partida, eso, uh-huh, es lo principal, ¿no?, por lo que vamos a ir a ubicar, al margen de lo cultural que siempre nos mueve. En este caso es Marina y su sonrisa la que nos lleva hasta allí. Todo esto parte porque en Cádiz hace, no recuerdo ya, unos meses, estuvo Daniel Borrego, uh-huh, un amigo, sí, no, muy conocido aquí en Ubrique, con su grupo Sistema Tango. Hicieron un acto benéfico aquí en Cádiz por la misma causa. Y entonces me llamó a ver si podía colaborar con ellos a nivel técnico, llevándole las luces del espectáculo y tal. Y entonces ya conocía a Pepe, conocía a su mujer y conocía a la niña. No me pudo salir otra cosa que ofrecer lo que puedo ofrecer, que es mi trabajo, ¿no? Y para poder ayudarle. Entonces, pues me hablé con ellos, le hice la oferta de hacerlo por allí, le pareció genial y desde entonces pues hemos estado trabajando en pos del espectáculo para el 5, ¿no? Uh-huh. Conocéis entonces a la familia y conocéis a la pequeña Marina, ¿verdad? Sí, sí, tuve la suerte de conocerla y verla y bueno, es fantástica, ¿no? No se puede hacer otra cosa que ayudar, ¿no? Y más en los tiempos que corren, ¿no? Pues no deja de ser digno de admiración el hecho de que, bueno, pues fuera de nuestra localidad se conozca la situación especial de la pequeña y se ayude viniendo aquí y montando el espectáculo, que es lo que vosotros podéis ofrecer, ¿no? Dar todo lo que tiene uno de sí para ayudar en este caso. Sí, bueno, no tampoco es tan espectacular. Y es que yo creo que eso tiene que formar parte del ser humano, no entiendo de otra forma. Uh-huh. Cuando hace falta que alguien arrime el hombro, hay que arrimarlo, ¿no? Y siempre te gustaría hacer un poco más, y siempre te gustaría, pero bueno, en la medida que uno puede, pues intenta ayudar, ¿no? Tampoco es tan, yo creo que es básico, no tiene que ser espectacular, tiene que ser la norma, no claro. La excepción, ¿no? Debería, pero no es así, ¿verdad? Ya, claro. En fin, pues como decíamos, se va a poner en escena la representación teatral este sábado, 5 de octubre, a las 9:30 en el IE Maestro Francisco Fatou. Uh-huh. Y muy importante porque esa recaudación al completo, me decían, ¿no? Sí, la recaudación íntegra irá para ayudar a Marina, ¿no? Uh-huh. Tiene un coste la entrada de 5 euros, que es un coste, bueno, pues también un poco simbólico, casi donativo, sí, mínimo. Para fomentar que la gente se anime a ir, ¿no? Uh-huh. No sé, no creo que tampoco sea un esfuerzo tan desmesurado el 5 euros y sin embargo con los 5 de cada uno siempre es una pequeña ayuda que se ofrece, ¿no? Claro. Y yo imagino que las entradas a la venta en la oficina de turismo, que suele ser el punto de habitual, ¿no?, de venta. Allí lleva ya, no sé, unos cuantos días y si quedan algunas que ojalá no queden, se pondrán en taquilla 2 horas antes del espectáculo. Bueno, y se quedan algunas, esto es porque los juriqueños siempre tenemos esa mala costumbre de dejarlo todo para el final, no sé si los juriqueños o todas las personas, yo pero todo, ¿verdad? Y bueno, yo desde aquí animo a que vayan, no hace cosas que se queden sin ella, ¿eh? La verdad que sí, y bueno, esto va a servir un poco de anticipo, esta representación teatral también, para lo que supongo que en el futuro será la campaña de Teatro de Otoño, que no sé si la conoce, pero aquí en Ubrique siempre se pone sí, en marcha. Sí, la conozco. O sea, además que hay mucha atención al teatro en Ubrique, me parece fantástico. Tenemos muchísima afluencia de público también, así que sirva como aperitivo, por así decirlo, la puesta en escena de esta obra de Palalú, a cargo de La Tirana y la Llorona, que vamos a poder ver, como decíamos, este sábado. Aparte de por lo obvio, que es para ayudar a la pequeña Marina, ¿por qué más deberían acudir los ubriqueños a esta representación teatral y no perdérsela? Pues mira, yo, porque estamos como estamos, corren los tiempos que corren, y yo creo que reírse es la mejor terapia. Con este espectáculo es muy difícil que no te rías. Yo creo que es fundamental para seguir andando hacia adelante el tener una sonrisa en la cara y creo que esto ayuda un poco. La verdad es que sí. Yo, hombre, esto de reírse, yo estoy viendo ya por aquí el cartel, que aparece la imagen en primer plano de vosotros dos, primero Susana, y bueno, la cara es un poema, ya simplemente viendo la foto casi que te sonríen, ¿no? No es que te rías, pero te sonríes. Un anticipo de que estos personajes tan peculiares. Sí, sí, tienen que tener un cariño un poco especial, ¿no? Sí, ya te digo, son dos grandes personajes. Bueno, pues con esa representación, esos dos monólogos cruzados, como nos decía, en torno de comedia, se va a intentar ayudar a la pequeña Marina, que es lo importante, y bueno, pues es el principal motivo, ¿no?, de este llamamiento que hacemos desde aquí, desde la sintonía de Radio Ubrique, a todos los ubriqueños para que disfruten de la obra teatral y al mismo tiempo colaboren con esta familia ubriqueña, simplemente, bueno, pues ofreciendo esa aportación, comprando la entrada a través de la oficina de turismo. Jaime, nos vamos a quedar aquí, no sé si quieres comentarme algo más. No, simplemente que se animen y que ayuden. Con ese llamamiento nos quedamos. Jaime García, productor de La Tirana, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.